Buenas tardes a todos. Aquí comienza un nuevo programa del Vinilo Perdido, como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Topo 101.8. Y hoy vamos a hablar de un genial guitarrista llamado Peter Green, porque el 25 de julio de 2020 falleció, el 25 de julio se cumplen 4 años de su muerte, del genial Peter Allen Greenbaum, que nació en Londres el 29 de octubre del 46 y falleció el 25 de julio de 2020 a los 73 años, más conocido como Peter Green. Y bueno, queremos hacer aquí en el Vinilo un pequeño homenaje a este pedazo de músico, compositor, multiinstrumentista, genial guitarrista y productor discográfico de blues, rock y rock, conocido sobre todo por haber sido guitarrista y sucesor de Eric Clapton en John Mayall and the Blues Breakers y por ser el fundador de Fleetwood Mac. En el programa de hoy escucharemos temas que están todos en el disco Before the Beginning, que es un disco con grabaciones de directos y rarezas de los años 68 al 70 de Fleetwood Mac con Peter Green. Vamos a empezar escuchando un tema que se llama Instrumental y eso nos va a dar una pista de qué va. Escuchémoslo. Peter Green comenzó su carrera profesional en 1966 en la banda de Peter Bardens y al año siguiente ingresó en la agrupación de John Mayall, donde participó en las grabaciones de A Hard Road. Sustituyó a Eric Clapton y la peña, bueno, pues no estaba inicialmente demasiado contenta con el cambio, pero enseguida demostró a propios y extraños de todo lo que era capaz este genio. A mediados de 1967 decidió fundar su propio grupo al que llamó Fleetwood Mac, en donde brilló como guitarrista, compositor y vocalista principal. Vamos a escuchar ahora otra canción, esta se titula Willie and the Hand Jeep, Willie y su manual de la jerga. I know 10 team we are willing. La banda británica Fleetwood Mac, que formó Peter Green en 1967, estaba formada por Peter Green a la voz y a la guitarra. Y en esta primera alineación estaba formada además por Jeremy Spencer, voz, guitarra, piano y slide, Mick Fleetwood a la batería y Bob Bruning al bajo, aunque este último estuvo solo durante un corto tiempo hasta que John McVie, que estaba con John Mayall y The Bluesbreakers, pues por cuestiones contractuales tuvo que aguantar un tiempo hasta pasar a formar parte de la banda. En 1968 contrataron a Danny Kirwan como tercer guitarrista y bueno, pues con Peter Green los Fleetwood Mac publicaron tres álbumes de estudio que los posicionó como uno de los grupos más importantes del blues británico. Vamos a escuchar una canción que fue todo un éxito en esta primera etapa de la banda, que se titula Oh Well. Es la primera parte. Esta canción tiene dos partes, la segunda es un poquillo larga también. Vamos a escuchar la primera parte. Venga, la escuchamos. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give an answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Acaba de sonar Oh Well y ha sonado muy, muy bien. A continuación vamos a escuchar otra canción, Albatros. Thank you. La verdad que este hombre sabía ponerse a la tarea como nadie y, como muestra un botón, escucharemos ahora su canción Homework, tarea. Escucharemos ahora la canción Only You, una canción que, bueno, pues no tiene nada que ver con la de los Platters. Adelante, Only You, solo tú. Thank you. después de publicar el disco Man of the World en 1969, sus compañeros notaron un cambio en la forma de componer sus canciones, ya que incluyó letras generalmente bastante melancólicas y oscuras. También por esa época comenzó a consumir grandes dosis de LSD, se dejó crecer la barba y comenzó a vestirse con túnicas y crucifijos, lo que llamó la atención de los críticos, los fans y también de sus compañeros, ¿no? Bueno, además de todo lo que se metía, también se metía bastante marcha con la música, y vamos a escuchar su canción Underway, en marcha. Además de lo que consumía y de bueno, pues el cambio de hábitos y de forma de vestir y de look, también cambió su forma de ver la vida y sobre todo de la pasta, ¿no? Ya que quería donar todos los ahorros del grupo a la caridad y vivir con lo justo y necesario. Años más tarde, sobre esta etapa de su vida, el propio Green comentó lo siguiente: "Pensé que tenía demasiado dinero para ser feliz y normal. Miles de libras es simplemente demasiado para una persona que trabaja solo para mantenerse y de repente sentí que no lo merecía". A esta alusión al dinero, vamos a escuchar la última grabación que hizo Peter Green con Fleetwood Mac, donde, bueno, pues su visión del dinero le hizo componer un tema que fue un gran éxito. La canción es The Green Man Alisi, el fajo de billetes verdes. That you need my love so bad. Thank you. Watch out for him. Posteriormente, ya en 2009, Clifford Davis, el manager de la banda en aquellos momentos, comentó que los problemas mentales, tanto de Green como de Kirwan, se agravaron en marzo de 1970 tras consumir una gran cantidad de LSD en Múnich, y lo atribuyó a esta causa como el motivo principal de la esquizofrenia de Green. Después del lanzamiento del sencillo de Green Manalisi, Peter Green abandonó Fleetwood Mac, teóricamente por asuntos personales, aunque bueno, hay otras fuentes que dicen que el resto de la banda lo despidió por su obsesión de donar el dinero del grupo. Y bueno, celebraron un último concierto el 20 de mayo de 1970, y ese mismo mes ya Peter Green dejó la banda. Y más tarde, ese mismo año, 70, ingresó la teclista y vocalista Christine McVie. Bueno, una nueva etapa para este grupo. En menos de 2 años los dos guitarristas restantes también se fueron. Primero Spencer en el 71 y Kirwan en el 72. Y lo dicho, comenzó una nueva etapa. Bueno, derivaron hacia el pop rock. Y bueno, cambió un poquito, aunque tuvieron todavía un recorrido bastante largo y plagado de éxitos. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Esto ha sido El Vinilo Perdido. Os esperamos aquí todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo 101.8. También nos podéis escuchar en los podcasts en radiotopo.org o en elviniloperdido.blogspot.com. Os dejo finalizando el programa con un poquito más de música de los Fleetwood Mac de esta época, y desearos un buen fin de semana, salud y acierto. Adiós. I got to move. I can't stay here no more. The woman I love, she don't want me no more. She won't cook, she won't wash, she won't iron, she won't sew. She just don't treat me right.